mensaje a los que buscan una salida. Hay esperanza. Fin de semana ya estaba borracho, la recompensa de tanto trabajo. Oía música a todo volumen y era su esfuerzo solo para el trago. Fin de semana ya estaba borracho, la recompensa de tanto trabajo. Oía música a todo volumen y era su esfuerzo solo para el trago. Y su esposa vivía trabajando para dar de comer a sus hijos, y él andaba perdido en las calles, embriagándose con sus amigos. Y su esposa vivía trabajando para dar de comer a sus hijos, y él andaba perdido en las calles, embriagándose con sus amigos. Familia, como persona se fue abandonando, perdió el empleo y también el respeto que le tuvieran en el vecindario. Ya no miraba ni por su familia, como persona se fue abandonando, perdió el empleo y también el respeto que le tuvieran en el vecindario. Y su esposa vivía trabajando para dar de comer a sus hijos, y él andaba perdido en las calles, embriagándose con sus amigos. Y su esposa vivía trabajando para dar de comer a sus hijos, y él andaba perdido en las calles, embriagándose con sus amigos. Padecen el mismo flagelo, malgastando todos sus recursos sin poder encontrar el remedio. Y pensar que hoy hay tantos hogares que padecen el mismo flagelo, malgastando todos sus recursos sin poder encontrar el remedio. Pero existe el poder que liberta, el poder santo del evangelio, que renueva la vida del hombre, que lo salva y le da vida eterna.